¿Cómo haré para no llamarte? ¿Cómo haré para olvidarte? Si todo me recuerda a ti. ¿Cómo hacer para no llamarte? ¿Cómo hacer para olvidarte? Si todo me recuerda a ti. ¿Cómo hacer para arrancarte de mi mente y dejarte aparte? Si mi vida la quiero junto a ti. Me siento mal si tú no estás. Regresa a mi vida que ya no puedo más. Por las noches ya no es igual. Mi alma se está ahogando en la soledad. Como quieras, otra vez furia cumbiera. ¿Cómo hacer para no llamarte? ¿Cómo hacer para olvidarte? Si todo me recuerda a ti. ¿Cómo hacer para arrancarte de mi mente y dejarte aparte? Si mi vida la quiero junto a ti. Me siento mal si tú no estás. Regresa a mi vida que ya no puedo más. Por las noches ya no es igual. Mi alma se está ahogando en la soledad. Regresa mi amor, me hace falta tu calor. Regresa a abrigar mi corazón. Sí, por sur, furia cumbiera.